De Clave Colón, el magazine del departamento. Y te lo veníamos comentando en el arranque del programa que hoy vamos a tener mucho deporte. Vamos a repasar lo que dejó la 11ª de la Liga Regional Colón. Vamos a repasar la victoria de Talleres, la derrota del Pirata y el empate de la Gloria. Pero nos queríamos detener en lo que aconteció el sábado a lo largo de la mañanita y de la tarde en el José Hernández, en Jesús María. Las copas de la escaloneta dijeron presente. Está con nosotros Gustavo García, quien es el presidente de la Liga Regional Colón. Con él hablábamos en la previa y queremos también conocer cómo salió todo. Gustavo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bueno, Gustavo, contanos un poquito, ha pasado ese momento tan emocionante del cual hablábamos hace un par de semanitas atrás, ¿cómo lo vivieron? Mira, la verdad que pasó y bueno, fue todo muy muy bueno, todo, la verdad que salió redondito. Sí, una vez que terminó, el cuerpo pasó factura, ¿no? Muchos nervios, que todo saliera bien, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de que el día encima nos acompañó. Fue muy espectacular, no hubo viento, soleado, así que para hacer la época del año que estábamos, también tuvimos la suerte que hasta la temperatura que hubo nos acompañara y saliera todo bien. Gustavo, que no es fácil, lo hablábamos en la previa, es colocar a Jesús María en la Liga Regional Colón a nivel o en la vitrina nacional e internacional, viste, vos decís, che, no, es mucha la responsabilidad, ¿no? Es que a veces uno no toma dimensiones de esas cuestiones hasta que llega el momento y sabe que está en la mira de mucha gente. Entonces, obviamente que el Consejo Federal va a pretender que se haga una buena organización, que todo salga bien, que no haya problemas. Bueno, creo que demostramos que trabajando en conjunto con la Municipalidad de Jesús María, Gendarmería, también nos acompaña la Policía, y la Liga Colón, por supuesto, salió todo redondito y tuvimos la altura de semejante evento. Gustavo, ¿cuántas personas? Porque, a ver, pudimos ver fotos hoy a la mañana tempranito, gente de la Municipalidad de Jesús María, a través de su área de prensa, comunicación, nos hacía llegar y se veían videos también que ustedes subieron a redes sociales. ¿Cuánta gente se llegó? Mira, a ciencia cierta, no hubo conteo, pero sí sacamos una cuenta en la cantidad de fotos que se sacaban por determinado tiempo, calculando a tantas personas. Creemos que ha estado alrededor de las 15.000 personas. Puede ser más, puede ser menos, pero bueno, no cuando nos dimos cuenta, dijimos, bueno, empezamos a sacar básicamente las fotos que se sacaban por decirte en 10 minutos, y en base a eso sacamos la cuenta en el día, y hago en proporcional más o menos de 3, 4 personas por foto, porque a veces era el grupo familiar, a veces era uno solo y otra vez era las categorías de los clubes que se hicieron presentes, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, creo que en la previa habías dicho algo así, un poquito más de 10.000 personas, mira vos, 15.000 personas. Vecinos de Jesús María se llegaron de otras localidades. Lo que nosotros pudimos ver en foto, Gustavo, era la familia, ¿no? Que se llevaba la familia completa. Claro, por eso te decía que a la hora de sacar cuenta hicimos ese cálculo. Pero bueno, hubo de varios lados, de Córdoba, de la zona norte. La verdad que uno veía las caras de los chicos a veces cuando pasaban por el lado de la copa nomás, y bueno, con eso ya decimos, estamos realizados, se salió todo perfecto. Qué lindo, qué lindo. Gustavo, a ver, me imagino que esto también para vos como presidente y para toda la comisión de la liga, esto también los estimula a ir pensando qué más se puede hacer para que el fútbol de Colón esté cada vez mejor y más arriba, ¿no? Seguro, seguro. Como voy a decir, conjuntamente con la comisión, muy agradecido a ellos porque siempre hay muchos del grupo que estamos en el día 1, allá por 2018, así que hay un grupo muy unido. Obviamente que pasan cosas, ¿no? Pero bueno, no es fácil tantos años juntos, así que por eso agradecido semejante grupo, y después, bueno, también trabajando y tratando de que la liga crezca y también sea bien vista en otros ámbitos, ¿no? Esa es un poco la idea en conjunto, ¿no? No solamente que sea bien vista, pero también creo que si logramos hacer el torneo de la zona de Sierra Chica, ya hicimos la zona oro, laburando mucho este año y bueno, esa es la idea, como digo, siempre tratar de que la Liga Regional de Colombia lo más posible. Qué bueno, Gustavo. La última, y agradeciéndote tu minuto, ¿cuándo pudiste respirar el fin de semana? Cuando ya las copas estuvieron, me imagino, en el camión o en el ómnibus que las trasladaba de vuelta. Sinceramente, creo que fue cuando empecé un poquito a respirar, cuando cerramos las puertas, que toda la gente que quedaba afuera la hicimos ingresar, o sea, la idea no era que nadie se quede sin la oportunidad. Así que cuando cerramos las puertas, ahí ya cerramos la puerta y bueno, la gente ingresó todo dentro del predio y empezamos a sacar las fotos finales. Es como que ahí empecé a relajarme y bueno, como que misión cumplida, ¿no? claro, porque imagínate, no ocurrió, pero si algo te sale mal, eso es título a nivel nacional, ¿viste? Bueno, el título nacional es que las copas estuvieron en Jesús Mari, en el departamento de Colón, y toda fue una fiesta. Gustavo, el abrazo grande y bueno, y a seguir metiéndole para adelante. Dale, muchas gracias y bueno, cuando esperemos que, no es muy difícil, me encanta el evento, vos lo repetís, pero ojalá tengamos la oportunidad de otro tipo de eventos organizados de la liga, pero bueno, en eso estamos, así que muchas gracias por el contacto. Por favor, Gustavo García charlando con nosotros, quien es el presidente de la Liga Regional.